Miss Piggy, welcome! Ozzy Osbourne? Boy, did I open the wrong door. Sorry to bother you. Oh, Miss Piggy, you're not bothering me at all. Stick around, we're gonna rock! Ozzy, chill. Just stick around, babe. We're gonna rock the place down. Come on! Oh, you're going to sing to me? Yeah, me and you. All right, an opportunity I've been waiting for all my life. Come on, babe, get in here. Get your monkey running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, Natalie's gonna make it happen. Uh-huh. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Oh, I did too! Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet! Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving rain. Oh, Ozzy! Fire all of your guns at once and explode into space. Oh. Like a true nature style, we were born hard to be wild. Claro que sí. Damas y caballeros, un nuevo martes. 30 de marzo, ¿no? 30, sí. 30 de marzo. Me acabo de acordar de algo tremendo. El que les habla, el que recién acaba de hablar, es Javier Clerici, el conductor de este programa. Ese dicen que soy yo, pero si algún acreedor está escuchando, no soy yo. Y ahora el que les habla es Alejandro Cado. ¿Qué tal? Vamos de nuevo. Muy buenas noches a todos. Empezó claro que sí, porque es un nuevo martes, 30 de marzo, ¿sí? Estás en la Freeway Rock, la 90.7, y nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo por www.freewayrock.com.ar, ¿sí? Si no, desde cualquier parte del oeste, ¿sí? Por la 90.7 FM, 90.7. ¿De qué tan al oeste? ¿Mendoza, por ejemplo, no? No, tan al oeste no. Pero bueno, para eso tenés internet, ¿viste? Ah, es así. Está. Hoy un programón, loco. Hay que hablar muy bien de esa página, porque está, creció. Porque el señor Julián Cucarese, ajá, que es como una especie de piraña, dice mi Dios, que me persigue por los días de semana, está subiendo nuestras notas, así que si pueden, si quieren escuchar momentos majestuosos de este programa, están en esa página. Mira vos. freewayrock.com.ar. Así es, podés comunicarte a través del teléfono, levantás el tubito, ¿viste? Y empezás a tipear. ¿Por qué no tipear un teléfono? Claro, si... Si tiene teclado. Tiene un teclado. 4443-6858, 4443-6858, para comunicarte vía teléfono. ¿Sí? Si no, podés mandar un SMS, ¿a dónde? Al 11-61-51-37-97. Y despacio es 11-61-51-37-97. Así es, efectivamente. Hoy un programón. Hoy tenemos la gente de Metauro, ¿sí? Rock pesado. Pesado. Casi heavy metal. Heavy metal. Pero... Igual van a venir y van a hablar de lo que hacen, de la banda, de su género, ¿sí? Pero lo importante es que acustizaron sus temas. Solo para esto. Solo para hoy. Solo para vos, papi. Así es. También vamos a estar hablando con la gente de La Pulposa. Memo está saludando a la gente. Creo que se va. ¿Es cierto? Señor, se va. ¿A qué hora llegaste, Memo, hoy? A la una del mediodía. No, que vaya. Anda tranquilo. Un abrazo a Memo, operador oficialísimo de La Patria de las Moscas. Y de La Máquina de la Pampa también, ¿no? Máquina. De La Máquina de la Pampa. Qué buen programa. Así que, La Pulposa, te decía en una nota telefónica. Diego Orellana también se está yendo, lo saludamos. Adiós, hasta luego. La Pulposa, en una charla telefónica. Vamos a ver qué resulta, de qué se trata. La Pulposa, que tiene cada vez más tentáculos. Mirá la analogía. Igual, cuando me dijeron, vamos a hablar con La Pulposa, dije, oh, mira, debe ser en alusión a alguna chica pulposa. Con muchos tentáculos. Tiene tentáculos, claro. Sí. Sí, sí. Saludamos también a Mika, la fiel oyente de La Patria de las Moscas, ¿sí? Y quiero saludar especialmente a Martín Luna. Martín Luna, que se acercó a la radio, ¿sí? Solista, va a estar próximamente en el programa, en Claro que Sí, o tal vez en Fuera de Tono, ¿quién te dice? ¿Sí? Y va a venir a tocar, va a venir a presentar su EP de 10 temas, Nacer. ¿Sí? Lo tengo aquí en la mano, que lo voy a escuchar. Aquí está, ya, no lo tengo más. Ahora no están lo tengo, las mías. No lo tengo más, amigos. Si va a estar en Fuera de Tono, ahora está en mis manos. Hace mucho calor en el estudio, se nos rompió el aire acondicionado. Amigos, ya me voy a traer un ventilador. Estamos solicitándole a nuestro productor, Raúl Rodríguez, sí, señor. El señor que hace que este programa... Vamos a hacerlo como se debe. El señor Raúl Rodríguez en la producción. Un fuerte aplauso. Ahí saluda, fuma, hace de todo. Y habla por teléfono. Habla por teléfono. Le hemos solicitado una barra de hielo para colocarnos segmentos de esta misma barra en nuestro pecho para refrescarnos, pero bueno, sí. No llega. Hoy, antes de venir para acá, me dice, estaría lindo hablar con... Escucha. ¿Qué cosa? La base de datos ha sido actualizada. Ah, muy bien. Gracias, señora. Me contaba, antes de venir para acá, me contaba que... hay un muchacho que está haciendo una movida por el Facebook, que también podés encontrarnos en Facebook, pones Claro que Sí, nos agregás, ¿sí? A partir de ahí somos amigos y te enterás de todo y te enterás de algo muy especial que vamos a anunciar hoy. Pero me cuenta, Raúl, que hay un muchacho que está haciendo una movida por Facebook porque entró al recital de Las Pastillas del Abuelo. Del cual anunciamos el martes pasado, hablando con Juan Comas. Exactamente. Y se enamoró. Pobre hombre. Vio a la flaca, a la morocha, y le dijo, vos sos la morocha más linda de la noche, de todo el lugar, de todo el sitio. De todo el Luna Park. De todo el Luna Park, así es. Así que bueno, ojalá pueda comunicarse, pueda hablar con él, lo sacamos al aire y, ¿quién te dice? Nos cuenta una verdadera historia de amor. Ya te busco el nombre exacto del grupo. Ahí está. Hagámosle el aguante ese pibe. Sí, sí, por supuesto. Viva el amor, en Claro que Sí, amigos. The Last Romantic, el último romántico. Como el último samurái. Claro. Como el último de los mohicanos. También, si quieres verlo así, también. Como los últimos conductores de Claro que Sí. El último programa. El último programa. Así que bueno, y hoy, como te decía, un anuncio especial. Ay, no quiero. ¿No querés saberlo ahora? No quiero decir nada. ¿Cómo te fue el fin de semana? Tremendo. ¿Qué hiciste? No lo puedo contar. No, por lo menos no la hice. ¿Fin de semana rabioso, furioso o tranquilo? Te voy a decir solo una cosa. Me desperté y tenía la mano llena de óxido y no sé cómo llegó ahí. Escucha. ¿Pero qué estabas? ¿Agarrado a un caño? ¿Qué onda? De algún lado me agarré, me sostuve. Qué grande. Bueno, tranquilo. Okay. Todavía parece que no se fue el efecto. No. Yo me fui el viernes a ver a los chicos de San Lurex. ¿Sí? Y a los chicos de Sánchezman, que estuvieron tocando en Frontera Bar. Estuvo tremendo. No llegué, llegué muy poquito para ver muy poquito de San Lurex. Realmente me lo perdí porque quería ir a verlos. A los Sánchezman ya me cansé de verlos. Todos los días los veo. Todos los días. Aparte, ¿no? Aparte de verlos. Y fue una noche muy linda. Después de ahí, bueno, Santana y todo lo que hago los fines de semana. Para no perder el hábito. Y el domingo... Yo llegué para ver a Prasima, ¿sí? Te perdiste un buen show de Caña de Azúcar. Me contaron, ¿cómo fue eso? Porque vos estuviste ahí. Estuvo muy buena la conducción de la gente de la radio, la organización, sí, la plaza. Mucha gente en la plaza de. Mucha gente. De Plaza Armada Argentina, de Villa Luz Uriaga. Barrio Marina. Villa Luz Uriaga, Barrio Marina. Barrio Marina, Villa Luz Uriaga, Partido de la Matanza, todo eso. Todo eso. Así que fue una verdadera fiesta de la memoria. Una fecha bien. Para recordar. Primero tocó Mambo Negro. Mambo Negro. Caña de Azúcar. Yo, bueno, salí fuera de tono de acá, así que llegué tarde. No los pudiste. No, vi un medio tema. Me dijeron que estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Y después Caña de Azúcar. Caña de Azúcar y después Prasima, que explotó. Qué bien que sonó. Explotó. Qué bien que sonó Prasima. Claro, la Freeway va a emitir un programa especial y van a poder escuchar para la gente que no fue y también para la gente que fue, para volver a la gente que no fue, que no escuche, ya no los queremos más. No, sí, como que no. Hay que mimar a la gente, hay que convencerla de que se tiene que meter en estos eventos. Entonces, ¿cómo? No lo digas. Damas y caballeros. ¿Sabes qué hizo una amiga mía el fin de semana? ¿Qué hizo? Me estás sacando de tema para que no lo diga, sí. ¿No? ¿Sabes qué hizo una amiga mía el fin de semana? Contame, a ver. Se fue a Tilcara. ¿Vos la conoces? No importa. ¿Quién es? Nómbrala, ¿qué más? Yanni Pipona. Yanni Pipona, mirá. ¿Y cómo estuvo? Tremendo. Volvió, ¿podés contar algo? Volvió con sus gafas marcadas en la cara. Viste que los lugares donde uno vuelve con los anteojos marcados es porque la pasó bárbaro. Bueno, a Pablito le llegó una foto de Moyo y Catriel armando el escenario. Mirá, ahí están las fotos. Mirá los plomos, mirá. Ahí están los che, qué lindo el escenario, muy bueno. 15.000 personas en el medio de la montaña. Qué bueno. Es como algo... espectacular místico. Tocar. Esa es místico. Me sacaste la palabra de la punta de la lengua. Casi se te cae, ¿no? Así que el show peligró con la lluvia. Con la lluvia. Tempranito. Paró la lluvia muy oportunamente. Uh-huh. Comenzó el show y llegando a los bices volvió como dando la bendición. Y. Nos bendijo el agua. Y después de tanto tiempo había vuelto divididos a Tilcara. 8 años habían pasado. 8 años. 8 años y casi 9 sin grabar, así que era la ocasión ideal para... Y sacaron, están ahí, con su Amapola. Amapola del 66, así que empecemos este programa con música. ¿Por qué no? Amapola del 66. De eso se trata. Divididos. Vamos. Sol. ¿Buscabas un martes diferente? Claro. Cuando te conocí, viajaba sola por el sur, fumándote me reías. Eras la réplica exacta del infierno, del sexo y del amor. No sé si fue muy bueno conocerla esta, pero hubiese preferido matarla. No pienso darme más vueltas si dos tetas me hablan. Estoy sin el pan y sin la torta, pensando si voy a tomar o a comer. Si yo era un loco tan feliz, ¿quién no obligó a subir al tren? Resulta que esta perra era más mala que la que yo tenía en mi casa. El tema era que la que yo tenía no era tan mala mujer. Minutos me quedé sin nada. A la mejor vida vuelvo otra vez. Pasiones las que me voy a llevar. En 5 minutos me quedé sin nada. Hemos vuelto al aire, aquí en Claro Que Sí, en la FM Freeway Rock, la 90.7. Estás escuchando 4 pasiones, ¿sí? De La Pulposa. Y amigos, lo tenemos a Diego en línea. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, che, qué voz de así de señor. ¿Qué edad tenés? ¿Hay que decirlo? Sí, lo tenés que decir, claro que sí. 3.9. ¡Vamos! No hay edad, loco, no existe la edad. No existe, bueno, la edad. Parezco menos. Está muy bien, bien buena defensa. Una rodadiza de cómo, ¿no? Buena defensa. Che, permitime saludar, bueno, a Juancho, a la Felu, que están acá escuchando el programa, escuchándote a vos. Bueno. Que tenés disco nuevo. Sí. Tenés disco nuevo, estamos, tenés músicos nuevos. Estamos sacando el disco nuevo. Bien, bien, bien. ¿Y cómo viene eso? Estamos en plena promoción con el tema de prensa. Bien. Justamente que, bueno, con nuestra Mónica Delfino nos está manejando el tema de la prensa y de las notas. Así sí. Que, bueno, el disco ya está en algunos lugares, ya está. O sea que estamos justo ahí en el proceso que está por llegar a salir ya en todos lados, porque en realidad va en todo el país. Perfecto. Así que, bueno, estamos muy ansiosos, ¿viste?, con lo que significa eso. Creemos que el mejor trabajo de la banda desde que está, en el 97 ya, que venimos con esto. Así que un trabajo que, la verdad, que, bueno, nos tiene muy ansiosos, como estamos como volviendo a empezar otra vez, en realidad, ¿no? Menos, seguro. Personalmente hablando. www.lapulposa.com.ar, una página muy interactiva, muy buena. Sí, sí, creo que está buena. Yo no entiendo mucho de esas cosas, ¿viste? No, está muy buena. Me dicen que está buena y que está bien hecha, y, bueno, de hecho, la persona que se encarga de hacer toda la parte de esto de los sitios y todo, sé que sí. La tiene muy clara. Es muy divertida. Veo, gusta. Tengo los ojitos eso, acá. Entiendo muy poco de la parte esa. Nací, viste, con la edad que te tiré, nací. después de la ciencia. antes. Che, ¿qué estabas haciendo? Perdóname, ¿qué estabas haciendo? Estamos ensayando. ¿Están ensayando? ¿Los tenés a todos ahí? Sí, ahora estoy apartado de la sala porque si no, como estamos ensayando en un lugar medio acústico, medio escondido, tengo señal adentro, ¿viste? Ah, claro. Así que están ahí los chicos, sí, están ahí. Los dejé un ratito ahí adentro. Están, qué grande, qué grande. Escúchame, ¿tienen alguna fechita, algo en vista, algo que nosotros podamos reservarnos ese día como para ir a verlos? Mirá, hay varias cosas a confirmar. Bien. Y todavía no... Argentina, bueno, ya me preguntaban lo mismo también, no tengo ninguna fecha confirmada ya de manera definitiva, porque la idea era empezar a tocar a mediados de abril. Claro, seguramente porque están con el disco. Estamos con el tema de la prensa y eso, y justo tuvimos el tema de un cambio, el cambio de un baterista, sí. Que, bueno, el anterior tuvo un problema en la mano y lastimosamente tuvo que dejar la banda, y bueno, eso nos demoró un poquito la parte del vivo, ¿no? Sé que hay muchas cosas para hacer y a partir de abril vamos a arrancar en Zona Sur, en Capital, que va a ser en mayo con la presentación del disco. Hay algunas cosas afuera, ya en Chivicoy, Zárate, en bueno, unos cuantos lugares en realidad. Así que justito en este momento no puedo confirmar ninguna fecha, me encantaría, más que nada aprovechando el aire, pero Mónica los va a tener seguramente al tanto del tema de fechas y esas cosas. ¿Cómo? Prontito arrancamos. Qué lindo que labura Mónica, qué empeño le pone, mandale un fuerte abrazo. Ella, bueno, siempre tiene la mejor onda con nosotros y bueno, y nos acercó esta posibilidad también de poder hablar con ustedes. Mónica, muy grosa, muy bueno, creo que dentro de lo que hace, dentro de lo suyo, estamos hablando de alguien que está arriba, ¿no? De alguien, claro, que se mueve. Escúchame, ¿quién más trabaja con ustedes? Y bueno, la gente de la compañía. ¿Cómo es el staff? ¿Cómo es el staff de...? Empecemos por los músicos. De la parte administrativa, ¿decís, o de gente que toca? Arranquemos primero, claro, con los artistas. Los que más sirven, lo digo. Ahí está, muy bien, bien dicho. Los demás son todos papeles. Bien dicho, revolución. mirá, está el guitarrista, que es Sergio El Pata. Sí. El que hace la primera guitarra. Bueno, yo estoy con la segunda guitarra y en la voz. Después está el francés, que es el que está en el saxo, sí. Fernando, el nuevo baterista, y Gabriel, el Pela, en el bajo. Muy bien. Es lo que conforma en este momento La Pulposa, que es la banda fija, ¿no? Siempre en vivo por ahí alternamos algunas cositas más para algún show grande por ahí, pero la banda fija son los que te nombré. Bien, banda que viene laburando desde el año 97, ¿verdad? Hemos arrancado en el 97, sí, con la primera fecha acá en la zona de Quilmes, de donde somos nosotros. Qué bueno. Escúchame, ¿cuántos discos tienen hasta el día de hoy? Tres. Discos, tres. Tres. Sí. Se han hecho unas cositas de por el medio, pero no lo tomamos nunca como disco, ¿no? Está bien. ¿Y cómo ves, o sea, 97, son 13 años de carrera para la banda y seguramente han crecido, por supuesto. ¿Qué recordás de aquella primera época, bueno, allá cuando tocaban por Quilmes? ¿Y cómo ves hoy a La Pulposa con tantas ganas de sacar su disco, de salir a mostrarlo y todo? Y mirá, dejándolo como te decía, viste que esto por ahí, a mí, que soy el que por ahí viene de aquella época, que arregló con la banda, por ahí me tiene otro pensamiento bastante diferente a los chicos que están conmigo desde hace un año, porque por una cuestión de que son más nuevos, ¿no? Las ganas creo que son iguales en este momento, porque están todos muy metidos con el tema del proyecto nuevo. Yo, perdóname, ¿qué era eso? Perdóname. Abrieron una puerta y estaba saliendo el sonido del saxo. Muy bien. Bueno, seguime contando, perdóname. No, por favor. Y bueno, me trae recuerdos, ¿viste? Me trae muchas cosas de haber tocado. Creo que el Under lo hemos hecho dos veces ya, por lo menos, porque hemos vuelto a los lugares donde tocábamos durante estos años, y a los chiquitos, feos, buenos. Tocamos tres veces Cemento allá por el 2003, 2004. Qué lugar, ¿eh? Entonces, bueno, viste, es como que tenemos ahí una recorrida que a mí personalmente me trae un montón de cosas, viste, que por ahí... Soy consciente hoy en día que estoy muy contento con lo que estamos por hacer, o que estamos haciendo ahora, pero que no volvería a empezar yo desde cero, ¿no? Porque la verdad que es muy desgastante todo lo que... Mucho tiempo recorrido, ¿verdad, Diego? Demasiado, demasiadas cosas, demasiado trabas, demasiado sacrificio, demasiado un montón de cosas, ¿viste? Y yo siempre pienso, o por lo menos siempre digo ahora, que si tendría que volver a arrancar, yo no estaría en condiciones de volver a hacerlo. Discúlpame la pregunta, Diego. ¿Tenés hijos? Dos. Tenés dos hijos. Sí. ¿Qué tan cerca los tenés a ellos de tu rock? Y yo creo que están, trato de no acercarlos mucho, en realidad no es lo que por ahí yo quiero para ellos. El destino después dirá. El nene mío tiene 9 años y la nena 4. Y el nene nació 4 años después de empezar con la banda y hoy en día lo llevo a algunos shows que se pueda y canta todos los temas y a mí esas cosas me matan, ¿viste? Qué grande. Quizás no es lo que yo quisiera para él, por ahí quisiera que sea otra cosa, que no le cueste tanto en realidad. A eso iba. Pero no, por cuestión de que no me gusta a mí la música, a mí me encanta, yo vivo para esto. De claro. Hecho, si no tendría esto, creo que no sé qué haría en realidad. No me imagino otra cosa en este momento sin que yo tenga una banda y esté tocando. Ajá. La Pulposa, pero quizás viví tanto sacrificio, hice tanto sacrificio, tantas cosas, a mí me costó tanto que quizás quisiera para él otra cosa. Seguro. Como por ahí él se dedica a esto con el tiempo, porque anda atrás de querer aprender a tocar una batería, por ejemplo, y quizás tenga más suerte y le vaya mucho mejor y en un plazo más corto. ¿Quién te dice, no? Así que bueno, el destino es el que va a manejar después las cosas, ¿viste? Dieguito, yo te voy a ir dejando, bueno, tenés que ir a seguir con el ensayo. Yo quiero felicitarte por lo que hacen, alentarte, a que sigan, a que no paren. Y quiero invitarlos también a que vengan acá a la radio. Queremos tenerlos, queremos que se acerquen, que preparen algún acústico o algún enchufado y poder verlos, sentirlos acá de cerquita y disfrutar de lo que hacen. Dale. Me parece perfecto, Alejandro. Yo te agradezco, como en realidad lo hago siempre, por una cuestión de un respeto que para nosotros es muy importante, por ahí estar saliendo al aire, sea donde sea y en el momento que sea, porque es un espacio que nosotros estamos teniendo, sí, que quizás lo hemos ganado y tenemos la suerte de poder mostrarle a la gente, quizás de poder, a quien se entera qué es la Pulposa, qué hace, qué no hace, qué toca, qué no toca. Yo siempre les estoy agradeciendo esas cosas. Así que bueno, Alejandro, creo que acá no me queda otra que darte las gracias. Ojalá que podamos muy pronto, que Mónica pueda arreglar un acústico. Por de hecho, supuesto. Lo está haciendo, ¿viste? Estamos yendo a las radios y bien. Primero hacemos nota y después nos mandamos el acústico. Así que vamos a ir seguramente y vamos a estar muy contentos de hacerlo. Buenísimo, porque es un compromiso que nosotros tenemos con las bandas. Creemos en esto y está bueno que los dos nos pongamos de acuerdo en esto. Así que, Diego. Perfecto, y contá con nosotros. Perfecto, vamos a arreglarlo entonces para acercarle todo el rock en vivo a la gente que nos escucha. Te mando un fuerte abrazo, uno para vos, otro para cada uno de los integrantes de La Pulposa. Dale. Alejandro, un gustazo, saludo a toda la gente. Me dijiste Pelu y estaba quién más. Felu y Juancho Lagarto, y hay un montón de gente. Ya hay actividad en el muro, che, del Facebook. Bueno, escúchame. Dale un abrazo grande a todos. Dale. ¿Te animás a presentar Canción para mi muerte? Dale, perfecto. Esa es una versión muy particular, ya estamos. Sí. Es una versión muy particular que hicimos por una cuestión de respeto y de darnos un gusto. En algunos lados me preguntan por qué y no tengo mucho para decir de este tema. Lo hicimos porque es algo que nos criamos escuchando, así que... Canción para mi muerte, uno de los cortes del disco nuevo de La Pulposa. Diego, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, papá. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate el pasamano porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. rock no es solo música. Claro que sí. Sí. Seguimos en Claro que sí. La FM Freeway Rock, la 90.7, damas y caballeros. Vamos a hacer el anuncio. Anuncio. Me encantó. Porque le dije a Pablo, ¿tenés música de anuncio especial? Y escuchá. Un genio. Amigos, ¿se viene? Ay, estoy nerviosa. Para nosotros es un honor, porque lleva mucho esfuerzo, tenemos muy poquito tiempo, pero ya estamos. Ya está todo confirmado. ¿Qué? ¿Te vas a casar? Se casa Alejandro Cado. Lo iba a decir. ¿Es algo parecido a lo que dijo Ricky Martin ayer? ¿Viste eso? Nos motivó a todos a salir del closet. Alejandro Cado sale del closet. Damas y caballeros, se viene el Claro que sí Fest. ¡Sí! Aplausos, por supuesto. Claro que sí Fest, amigos, el 25 de abril. Domingo. Domingo 25 de abril, para que pases una tarde a puro rock. Que la pases con amigos. Lleva a todos tus amigos, lleva a tu familia, lleva a tu abuela, lleva a la reposera. Va a haber sol, confiamos en que va a haber sol, que va a ser un día esplendoroso. ¿O no? ¡Qué palabra! Claro que sí, Fest. Entonces, el domingo 25 de abril, faltan 25 días. 25, esto va a arrancar. Días, ¿a qué hora? 13, 14 horas. Puedes llegar desde temprano, tomar la leche. Desayunar. Es más, llegás del rock de la noche anterior y vas directo a dormir a la plaza. Como somos un programa que se encarga de la fiesta, va a empezar a las 14, que es el número que más me gusta. Bien. Va a haber gente ya haciendo prueba de sonido. Quién va a estar. No, pero va a haber gente haciendo prueba de sonido. Diciendo pavadas al micrófono. Me imagino, claro, carrera. Va a haber gente diciendo radio abierta. Pavadas al micrófono. Radio abierta. Va a haber una versión live de este programa. Bien. Bueno, no muy live. Dead. Una versión dead de este programa. Bueno, quizá también un poquito de fuera de tono. ¿Por qué no? A tener la posibilidad, que esto es lo más importante, de conocer al señor Pablo Vin en vivo y en directo. Sí, señor. Ya lo conociste el domingo. Si fuiste a la plaza. Marina. Pero bueno, vas a tener la posibilidad de acercarte a todas las estrellas. De ver al señor Raúl Rodríguez hablando con dos teléfonos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y toma mate. Exactamente. Pero bueno, vas a tener la posibilidad de conocer a todas las estrellas de la Freeway. ¿Y por qué no? Conocer a la gente, a la primera banda, la banda que va a abrir el Claro que sí Fest. No, ¿qué pasa? No, ahora no. No quiero decir quién va a estar. No quiero. Pero hay que decirlo. Pero no, hay algo que decir antes. ¿Qué cosa? Este festival no sería posible sin la ayuda, sin la bendición del señor Diego Orellana. Por supuesto. No revolías esa película. Por supuesto. Diego Orellana y toda la Freeway. Está haciendo esto en conjunto con nuestro programa, claro que sí. Y lo hacemos. Por una causa, tenemos una causa. Esto es totalmente gratis, no tenés que pagar un peso, pero sí tenés que darnos una mano. Creo que todos tenemos ese compromiso social y benéfico. Esto va a ser a beneficio. Hay que traer alimentos no pereceros, útiles, ropa, lo que tengas. Zapatillas. Incluso ese tetrabric sin terminar puedes traer. Para nosotros. Bueno, a beneficio de Alejandro K. Pero bueno, colabora entonces con alimentos no perecederos, ropa, zapatillas, útiles escolares. Esto es para donarlo al Hogar Betania y al Merendero para Niños Maranatá. Acordate, esto va a ser para el Hogar Betania y para el Merendero de Niños Maranatá. Y van a actuar. No. Bueno, lo bueno y divertido es que tenemos un rato antes de que empiece a tocar la primer banda, ¿sí? Y nos vamos a divertir porque vamos a hacer así una especie de juego de ping-pong de preguntas y respuestas. Primero vos. Ahí está. Me vas a llamar a mí y yo voy a buscar gente del público, ¿sí? A ver quién se anima a subir al escenario y con auriculares, al mejor estilo Feliz Domingo. Bueno, si quieren donarme un quincho, ¿y yo hago de Silvio? ¿En serio? ¿Te animás? Sí, yo hago de Silvio. Si me pongo un quincho, hago de Silvio. Bien, muy bien. Entonces, y vos podés hacer el saltito. Hasta podemos meterlo a Pablo de jurado. ¿Por qué no? El escribano Plato Murphy. Ahí está. ¿Plato o flato era? No, perdón. Flato es eso que acabo de tirar recién, que no se puede estar. Entonces, una especie de feliz domingo para la juventud. Habrá discos. Sí. Pero por ganar o por participar o por responder algunas preguntas, tenés el derecho, ¿sí?, a meter la mano en la bolsa de la muerte. Una bolsa donde, negra. Claro, donde vos vas a meter la mano y vas a sacar un disco. Hay discos de todas formas, hay largos, cortos. Vos vas a sacar uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si te toca el disco de Bandana, te lo tenés que quedar. Sonreímos todos, felices, aplaudimos. Igual no se preocupen, que me voy a encargar de que no llegue a entrar ni siquiera en la bolsa. Le mando un beso a Lourdes, por ejemplo. La de Bandana. Ah, vecina tuya. Sí, divina. Bueno, va a haber discos de muchísimas bandas que pasaron por este programa y que tuvieron la delicadeza de dejarnos discos para regalar. Sí. Incluso vamos a extorsionar a las que vengan a partir de ahora. Sí, señor. Y que dejen dos. Exactamente. Porque con uno creo que no nos alcanza. Así es. Pero bueno, va a estar la bolsa de la muerte para que todos puedan disfrutar de música en sus casas. Perfecto, me encantó. Acordate, domingo 25 de abril, 13 horas, arranca el Claro Que Sí Fest junto con la Freeway Rock, la 90.7, www.freewayrock.com.ar. Vamos a subir todo lo que va a pasar en este evento. Radio abierta, juegos, sorteos y toca. No, pará. Además de eso, a los que estén escuchando el programa ahora, no desesperen. No. Esta misma noche, ajá, mandaremos a todos el evento por Facebook, porque exactamente, ya todo el mundo tiene Facebook. Exactamente. Entonces, mandamos el evento esta noche y ahí empezamos a hablar de lo que pueden hacer, de lo que quieren hacer y de lo que se nos va a cantar a nosotros hacer. Muy bien, muy bien. ¿Pero ahora quién va a tocar? Ahora sí, amigos. No, pará, pero decí una sola. Digo una sola y después te digo la otra. Por ejemplo, yo voy a las 2 de la tarde, por ejemplo. Vos vas a las 2 de la tarde. Yo vivo ahí cerquita. Enfrente. Bueno, no es necesario después decir al aire de donde iba, pero después fiesta en lo de Javier. Por ejemplo. A las 2 de la tarde arranca. Llego ahí, estaban ahí los muchachos probando sonido. Te enterás, ya te vas a enterar. Es más, te vas a enterar hoy quiénes tocan. Arrancan los juegos, todo eso. Y a las 3:30. Ponele. ¿Quién toca? 15:30. Arranca Penal 5. La gente de Penal 5 que estuvo en nuestro primer programa. Acordate, la gente de Penal 5. Esto que estás escuchando, van a venir a presentarse. Con material nuevo. A presentarse, veo, sí, señor. Rostros de felicidad, la marca que a veces está en algunos, la vida. Mi espejismo es la realidad, la amargura de soñar. Siempre termina. Siempre quiero ser fuerte, pero si todo me sale mal en esta puta vida, me gana la debilidad. Por las noches salgo a caminar. Se me pasa la vida. Soy un espejismo entre unos más. Tengo un nudo en la garganta que no me puedo desatar. Hace falta mucho por vivir. No encontré la solución. Hasta la condena. Ya no puedo seguir. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. Sí, amigos, seguimos acá con anuncios. Acordate, Claro que sí, Fest. El 25 de abril. 25 domingo. De abril, domingo. Y llegó el momento de presentar a la segunda banda. ¿Qué no, es? No, pará. Me hagas esto. Mirá, tengo acá actividad en el Facebook, en mi Facebook personal, Javier Clerici. Me habla Maxi, me dice: sí, sí, mi hermana estuvo en Tilcara, dice. Ajá. Tenés razón, volvió con los anteojos marcados en la cara. Claro, lo que habías dicho. Claro. Y dice, trajo unas masitas. Uy, qué bueno. Sí, que son incomibles. Oh. Y encima, dice, encima, todo y tiene, encima hay otra. Encima, trajo distintas variedades. Todas incomibles. No zafa una. No zafa pobre una. Maxi, que. ¿Por qué no trajo alfajores de esa marca que empieza con H? Claro. Se fue a Tilcara a traer alfajores de esa marca conocida. Claro, que esos te salvan, ¿viste? Porque ahora en las terminales te los venden. O sea, te olvidaste de comprarlo allá, pero llegás acá y los puedes comprar también. Hay que tener en cuenta de no llevar el ticket, no dejar el ticket dentro de la bolsa. Sí, señor. Le mando saludos a Débora, que nos está escuchando. Dice hola. Noé también nos está escuchando. Manda saludos. Dice aguante Sui. ¿Sui? Sí. Ah, por el tema de la pulposa. Por el tema. Sí. Laureana me dice, estoy escuchando el programa. Me gusta la nueva versión de la apertura. Bien. Dice, no la había escuchado. Eso quiere decir que hace 3 programas que no nos escucha. Que no nos escucha. Así que le contestamos, bu para ello. Vos sabés que, bueno, lo vamos a decir, son 3 bandas las que van a participar de este evento, que estamos hablando de otra cosa. Beneficio. Claro, pero viene a colación de lo que acaba de decir, que de la cortina, claro, que hizo Ozzy y los Muppets exclusivamente para, a ver, contame, para Claro que sí. Todo tiene que ver con Ozzy y los Muppets querían participar. Es una estupidez, pero bueno. Ah, vos me tenías que hacer el entry y todo eso. Pero querían participar, sí, por supuesto. Querían participar y dijimos, no, ya está todo ya cerrado. Está completo, 3 bandas. Porque la segunda banda es... No, pará. No tenías, me dijiste que tenías saludos ahí. Tengo saludos de Débora, de Noé. Ya saludamos a Juancho Lagarto, a Felu. Y quiero agradecer a las 120 y pico de personas que están ahí presentes en el evento. Cecilia Starita dice... Mándale un beso. Saludos, gente. Y dice, vamos chiquis con el acústico. No sé quién se refería. ¿Vos ves alguna banda? ¿Va a venir hoy acá? No, pero veo una batería roja acá. Opa. Pearl. Ah, ¿va a tocar una banda acá? Sí, señor. ¿Me pediste permiso a mí? Linda, claro. No, perdón, lo arregló Raúl. Ah, ok. Lo arregló Raúl, que es el semidios. Batería británica. Británica. Pearl. Sí, Pearl. Yo tengo una llavecita de afinar de eso. La segunda banda es... De mis épocas de plomo. ¿Te conté cuando trabajaba de plomo? Me contaste una vez. Bueno, te voy a contar de nuevo, ya que estamos al aire en este momento. Yo trabajaba con un amigo, una banda llamada Superbus, una banda de hard rock, sonaba muy bien, ¿eh? Bajista. ¿Hard rock? Sí, hard rock, muy buena banda. Sí, damas y caballeros, la segunda banda es... Lo voy a decir yo porque vos no lo podés decir. Dale, no lo puedo decir. ¡Épico! ¡Claro que sí! Épico, banda de Morón, que va a estar participando de este evento a beneficio. Escuchá un poquito de Ángeles Rotos. Ya volvemos. Ya. Cada noche, ella no ve. épico. Sí, señor. La banda con Diego, Gastón, Andy, Lucio y bueno. Y bueno, el señor Alejandro Cado. Sí, señor, vamos a estar ahí tocando la guitarra, haciendo rock, haciendo, recordando temas del Carpo en su época de riff. Entonces capaz que voy, ¿eh? ¿Viste? Y vas a tener que venir, Tigre, porque tenés que conducir conmigo. Entonces, ¿cuándo es? El 25 de abril. ¿Qué hay? El Claro Que Sí Fest. ¿Y quién está? Está Penal 5. Sí. Épico y... Pará. Ah, mira, me están hablando acá en el MSN, mira qué bueno. Mira, mientras vos buscas quién te habla, yo te cuento. Me dice, ah, te olvidaste de usar con mi auto el sábado. Gracias, ¿eh? Diego Soca dice que Raúl es el capo del programa. No había ninguna duda. Es el que hace el programa, en realidad. Bueno, viste que yo había comentado que... Toma tranquilo. ¿Lo puedo volcar acá? No, ni se te ocurra. Hay muchas cosas eléctricas. Viste que yo te había comentado que había un loco que había conocido una morocha en el recital de Las Pastillas del Abuelo. Sí. La información la dio el señor Raúl Rodríguez, como productor de este programa. Como todo lo que pasa acá. Exactamente. Bueno, se creó un grupo en Facebook. Escucha, es muy chistoso. Dice... El nombre del grupo dice Busco a Chica que fue al recital de Las Pastillas el 27 del 3. En Luna Park entran casi 7.000 personas. Si tocaban Las Pastillas del Abuelo, calculo yo que habría casi 4.000 mujeres. Uy, qué lindo recital. Ahí está, tenés. Qué lindo show. Bueno, interés común, citas y relaciones es la categoría de este grupo. Facebook. Y tiene una descripción que dice así. No sé si vas a leer esto alguna vez. Ayer en el Luna, antes que empiece el recital, te vi y me volaste la cabeza. Te dije que eras la más linda de todo el Luna Park, con una sonrisa que me terminó de conquistar, me dijiste gracias. No te sacaba la mirada de encima hasta que empezó el recital, los pogos. Te perdí de vista y no te pude encontrar más. No me interesa si tenés novio, o sabés que no leo nada, pero bueno. No me interesa si tenés novio. Control más agranda la pantalla. Control más es este. Sí, señor. Wow. Wow. Bueno, iba por... Y no te puedo encontrar más. No me interesa si tenés novio o qué, pero fui feliz esos minutos que te vi y me bastó para ponerme feliz y hacer una previa a lo que iba a pasar. Otra noche inolvidable. Sos una morochita hermosa, con un tatuaje en la espalda, con números romanos, con un pañuelito... Para que se me abre el MSN. Con un pañuelito en lugar de vincha, vincha con B larga. O sea, flaca, si estás escuchando esto, le vas a tener que enseñar ortografía. Pero no, le tengo fe al muchacho. Le tengo fe. En lugar de vincha, con el que te acomodabas el pelo, me encanta cómo la describe. Necesito encontrarte. Un grito desesperado por volver a verla, ¿sí? Un alarido en el silencio. Claro. Y dice... Era una urraca eso. Y dice, si alguien la conoce, por Dios que me avise. Y si llegás a leer esto, te acordarás de mí. ¡Wow! Qué autoestima, aparte, porque pretender que la chica se acuerde de él... Sí. Porque uno se puede acordar de alguien, pero pretender que los demás se acuerden de vos... Es raro. Después apretó Block Mayus y puso loco por volverte a ver. Me decidí por fin a esperarte a la salida del Luna Park. Y bueno, y nada más. Abierto, todo el contenido es público, así que, bueno... esperemos que este muchacho pueda encontrar, reencontrarse con su amor. Tomiso con z-rc@hotmail.com, ese es el mail del muchacho. Ok. ¿Sí? No le hagan chistes, no le digan, che, soy la morocha, qué lindo. No, nada del chiste. Es más, estamos apañando esta búsqueda. Sí. O sea, somos apañadores. Claro, por ejemplo. Claro. Que somos como guardianes. Guardianes de la bahía. De este momento. No queremos que nadie se interponga en este romance y todo eso. Mal romance. ¿Vos te acordás el amigo de Carlos Calvo? En Amigos son los amigos. El que le tiraba. Cuando Carlina hablaba, él le tiraba un título de una película. Él tenía un videoclub. Sí. Qué bueno. Y un día tenemos que hablar de las calecitas de Buenos Aires. Yo iba a la mejor calecita que estaba en Ramos Mejía, donde hoy hay un estacionamiento. Después hablamos de eso porque son las 9 de la noche. Tengo un mensaje de texto al 11-61-51-37-97. Mosley dice, bueno, saluda por el programa y dice, ¿cuándo se pasan un tema de Mientras Tanto? Mientras Tanto, ¿por qué no? Le mando saludos a Andrés Díaz, que se acaba de comunicar con nosotros. Le mando saludos al Super Chango. ¿Y a quién más? Ayer hizo una columna... Y a Diego. El Super Chango hizo una columna anoche sobre... Alex de la Iglesia, que no la pude escuchar. Vamos a reclamarla. A pedirla. Vamos a pedirla. Vamos a pedírsela a Sebastián Hueso Guisande. Y un saludo a Diego, que dice que el más grosso en realidad es Memo, no es Raúl. Claro. Vamos a la pausa y ya volvemos. Las chicas buenas van al cielo. Y las malas escuchan este programa. Claro que sí.